Inhala. Y exhala. Toda tu atención en la respiración. Siente como el aire ingresa por tus fosas nasales. Inhala y exhala. En la respiración. Ingresa y sale por tus fosas nasales. En la respiración. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Ahora, dirige tu atención, energía y enfoque a la palma de tus manos. Presente toda tu atención a la palma de tus manos. Mantente consciente. Mantente presente. Al pasado, a los quehaceres del día a día, es normal, toma conciencia y entrena tu mente, dirígela en la palma de tus manos. La mente se va y tú la diriges, la mente se va y tú la entrenas, toda tu atención a la palma de tus manos. Ahora dirige tu atención en la zona de tu frente y mantente consciente, presente, atento en la zona de tu frente. Mantente consciente. consciente. Sé consciente de tu frente. Sé consciente del espacio, en el espacio que ocupa tu frente. Consciente y presente. Mantente presente. Ahora. Profundas, inhala y exhala. La Biblia dice, si tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirías al monte, muévete, y este monte se moverá. La fe es la confianza en que la vida te sostiene. La confianza en que Dios guía tus procesos. La confianza en que todo es perfecto. La confianza en las leyes universales, donde ni la hoja del árbol cae, sino es por la voluntad del Padre. La Biblia dice, si tuvieras ese tipo de confianza, no mucho, solamente un granito, dice, de mostaza, le dirías a ese monte, el monte es tu reto, es ese problema, que lo ves grande. ¿Por qué lo ves? ¿Por qué lo ves tan grande? Porque hay poca fe. Porque cuando hay fe, el monte lo ves pequeñito. Y entonces dice, el monte es tu problema, o el reto, la circunstancia difícil, lo que te preocupa, lo que tienes miedo a enfrentar. Ese problema le puedes decir que se mueva con la fe. Así que en este momento, quiero que me cuentes, ¿cuál es ese monte en tu vida, o ese problema, o ese reto? A la voz de tres, mentalmente, me dices, el monte es, y describe el monte. ¿Cuál es ese monte que hay en tu vida? Uno, dos y tres. ¿Cuál es ese monte? ¿A qué tienes miedo? ¿Qué tienes miedo a perder, enfrentar, fallar? ¿Cuál es el monte? ¿Cuál es ese problema? ¿O ese reto, desafío? Y observa si ese reto, esa situación, cuando la vives, cuando te la imaginas, observa las sensaciones corporales, observa el miedo. Observa en tu cuerpo esta memoria, el temor. Por eso le tienes miedo a ese monte, a ese problema. Observa en el cuerpo, lleva tu mano derecha, donde intuitivamente lo estés sintiendo, y permítete sentir las sensaciones. Y te vuelves a hacer la pregunta, ¿cuál es ese monte en la vida? ¿Cuál es? ¿A qué le temo? Observa la sensación en el cuerpo y di, me permito sentir esta emoción. Solo son sensaciones, las acepto y las permito. Te hace sentir ese Problema, ese reto. ¿Qué emociones surgen? Permítelas, obsérvalas, siéntelas. Ahora, mirando ese Problema, vas a decir, confiaré y no temeré. La vida siempre me sostiene. Es una oportunidad. Es una oportunidad que me da la vida. Nuevamente repite, confiaré y no temeré. Es una oportunidad. Una oportunidad de aprender, de salir fortalecido, de fortalecer mi fe, mi conexión espiritual. Es una oportunidad. Confiaré y no temeré. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ese problema no es más grande que mi conexión espiritual. Ese problema no es más grande que yo, porque yo soy el Hijo de Dios y nada puede ser más grande que el Hijo de Dios, porque yo soy el Espíritu, porque yo soy lo divino. Cuando estoy conectado a mi verdad, a Dios, ese problema es pequeñito. La vida, mi Padre jamás me enviaría un reto que sea más grande que mi capacidad. Él ya sabe lo que yo soy. Solamente ahora me toca a mí reconocerme en amor, reconocerme en fe, reconocerme en el Hijo de Dios. Confiaré y no temeré. Dios habita en mí. Dios guía mis procesos. La vida me sostiene. Confiaré y no temeré. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y quien camina al abrigo del Altísimo mora bajo su presencia. Confiaré y no temeré. Este reto no es más grande que mi conexión espiritual. Confiaré y no temeré. La vida me sostiene. Es una oportunidad. Si las aves del cielo y los lirios del campo no trabajan, no hilan, pero ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos, ¿qué más puedes hacer tú que eres el Hijo de Dios? Confiaré y no temeré. Hoy tengo una fe más grande que el granito de mostaza. Y le digo a ese problema, ya no va más. El problema no va más y las soluciones vienen en camino. Amado Dios, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Amado Dios, te entrego estas energías. Hágase, Señor, tu voluntad, porque tu voluntad es sabia, perfecta y necesaria. Te entrego estas vibraciones para que sean transmutadas en luz. Dicho está, hecho está. Amén, amén, amén. Hacemos dos respiraciones profundas. Vamos a visualizarnos rodeados por la circunstancia que nos gustaría experimentar, que te gustaría hacer tener en la vida. Imagínate, visualiza que eso que quieres ser, que eso que quieres hacer y que eso que quieres tener ya forma parte de tu experiencia de vida. Visualízate y siéntelo. ¿Qué te gustaría? Vamos a imaginarnos un resultado por cada área. Por ejemplo, en el área de la salud, imagínate que tu cuerpo está saludable, lleno de vida, de energía. Visualízalo. Que es saludable tu cuerpo, que hace deporte, que hace ejercicio, que tiene buena condición física, todos los órganos funcionan bien, todo tu cuerpo está rebosante de salud. El cuerpo es el vehículo del alma y te permite vivir tus experiencias, te permite hacer tu trabajo. Ese cuerpo lo amas, lo respetas y lo honras, le das buena alimentación, le das agua y sobre todo le das buenos pensamientos, buenos sentimientos, buena vibración tiene ese cuerpo. Ese cuerpo, imagínate tu cuerpo más delgado, más flexible. Cada célula de tu cuerpo está saludable. Ahora en el ámbito de tus relaciones, tienes muy buenos amigos, han llegado a tu vida buenos amigos, amigos conscientes, que te respetan, que te honran. Que disfrutas de su compañía, de ellos y tú también, ellos disfrutan de la tuya. Has sanado todas las relaciones con parejas, exparejas, conflictos familiares, eso ya no existe. Porque renunciaste a controlar, a cambiar a los demás, los aceptaste como los demás eran. Y tienes excelentes relaciones de amor, de respeto, de tolerancia, de armonía. Muy buenas relaciones con tus hijos, con tus padres. Relaciones. En el área de la economía, tus proyectos son bendecidos y tu copa está rebosando. Empezaste a servir donde la vida te puso. Comenzaste a dar, a servir a los demás. Y sirves con todo el amor del mundo. Y como has sanado toda tu relación que tenías con el dinero para ti ahora es paz. El dinero es simplemente amor, un vehículo. Lo ganas con amor, lo inviertes con amor, lo gastas con amor y con sabiduría. Tienes una muy buena conexión con el dinero, lo cual tus negocios prosperan. Empezaron a llegar clientes y clientes y clientes felices. Los clientes que siempre quisiste ya son una realidad, que te recomiendan más clientes. Los ascensos que estabas esperando en tu empresa donde trabajas llegaron. tienes abundancia. Y con ese dinero, ¿qué harías? ¿Qué haces? Seguramente viajas. ¿Con quiénes viajas? ¿A dónde? ¿Qué haces con ese dinero? ¿Dónde lo inviertes? De repente te mudas a un hogar más grande, más cómodo. De repente mejora la manera como te transportas. Antes el dinero era un obstáculo, ahora te abre posibilidades. Tienes paz financiera, no estás apegado al dinero. Simplemente hay paz, hay una buena relación. Mirando esa vida que tienes, abundancia de recursos, abundancia de relaciones, abundancia de salud, abundancia de Dios en ti. Mira esa vida y dibuja la sonrisa más grande que puedas dibujar en tu rostro. Y vas a ser el agradecimiento más grande que en este momento puedas hacer mirando esa vida. A Dios le vas a decir, gracias, gracias, gracias. Amado Dios, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Gracias, gracias, gracias, gracias. Todo el esfuerzo espiritual ha dado sus frutos. Y miras tus resultados ahora y simplemente dices, gracias, gracias, gracias, gracias. Amado Dios. Gracias, gracias, gracias. Dicho está, hecho está. Amén, amén, amén, amén. Y cuando así lo sientas, puedes ir regresando a este estado consciente y presente. Vas moviendo tus pies, tus manos, tu cuello, abriendo tus ojos. Nos vamos conectando a este momento. Y familia, te agradezco por estar aquí. Te felicito.